presentando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Las acciones sobre el cuadrilátero están por iniciar. Rudos, técnicos, exóticos, extremos, minis y mujeres del ring se encuentran listos en el programa especializado de lucha libre mexicana. Adriana Ramírez y Arturo Cruz en los micrófonos. Adriana Ramírez y Arturo Cruz. Función estelar está al aire. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Buenas tardes, noches, días, independientemente del momento en que ustedes estén escuchando esta transmisión. Nosotros somos Función Estelar, el único programa de periodismo de lucha libre especializado aquí en el estado de Hidalgo, y pues es un honor para nosotros estar transmitiendo como cada martes un episodio más. Este es martes 31 de mayo y nosotros queremos agradecerles a todos ustedes que estén del otro lado de sus computadoras o de sus equipos celulares recibiendo nuestra transmisión. Y pues quiero agradecerle a Eduardo Marmolejo, parte fundamental y fundador de Radio Ciudad Plástica, el aporte de su talento a la producción de este y cada uno de todos los programas en los que se transmiten en esta emisora digital, a Mayra Correa, parte importante también del staff de producción, y desde luego que Adriana Ramírez, compañera de esta mesa de trabajo, que en estos momentos se está manifestando como si hubiera sido convocada con alguna antigua ceremonia pagana. Bienvenida, Adri, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a iniciar este programa de Función Estelar. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando desde sus casas? Pues es un placer nuevamente estar aquí con ustedes, y qué mejor, Arturo, que tener un invitado en cabina, y bueno, que es también amigo y que trae unos compromisos muy buenos en puerta. Así es, sin más preámbulo, tenemos al marcado por lo extremo, Aeroboy, en su casa, aquí en el programa Función Estelar, y en Radio Ciudad Plástica, una vez más. Gracias, Aeroboy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, es la tercera vez que estoy con ustedes, y muy muy contento de regresar siempre aquí a hablar de, ahora sí que, cosas importantes que vienen en mi carrera. Nosotros hemos visto a lo largo de estos años compromisos que han ido subiendo de nivel, que te van complementando, que se van integrando a tu vida, como este reto que ya es toda una tradición ante el maestro Black Terry, que se ha formado parte de ti, pues se ha integrado en tu filosofía de Libertadores Oficiales a los nuevos campeones CWF y Hijo de Máscara Sagrada y Jazz Charro, que estarás al lado de Violento Jack, una pareja muy consolidada, 10 años de larga trayectoria, y que cada compromiso es una entrega más por parte tuya, Aeroboy. Sí, creo que desde la primera vez que el profesor Black Terry me dio la oportunidad de enfrentarlo, porque más bien fue una oportunidad que él me da de enfrentar a un joven, fue una lucha muy difícil. Creo que muchas veces lo he platicado, se vinieron dando más encuentros, a la gente le gustó, se fue creando una rivalidad. Creo que ya es más de un año de rivalidad. Este próximo viernes 10 de junio el Autolavado BM5 culmina, es el noveno encuentro y culmina en Tulancingo. Entonces creo que todo marca a favor de Terry por su experiencia, pero no me hago chico, creo que nos conocemos muy bien ya. Él tiene más colmillo, sí, él tiene más marrullería, sí, pero vamos a tratar de aguantar lo más posible. Ahora sí que muchos creen que es un punto a favor que estoy en mi casa, ¿no? En Tulancingo. Yo lo veo como un campo neutro. ¿Por qué? Porque en el pasado evento de Luchando Libre él salió muy aguerrido, muy aferrado, más que otras veces. Creo que ese día me dio una paliza. Creo que siempre los encuentros son muy nivelados, pero ese día yo creo que por estar con mi gente, salió más agresivo. Entonces eso, bueno, por una parte está bien porque yo me preparo más, voy a salir igual más agresivo, creo que al Señor le gusta eso. Entonces vamos a más claro una buena lucha, vamos a salvar esta incógnita. Como dice, se vienen, es el compromiso más importante que ahorita tengo. Luego, 2 días después, voy a Chicago con la empresa Maro, encabezando un cartel junto con Blue Demon Jr., Carlito, ex WWE, su servidor, Seuxis del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y después voy a lo de los campeonatos de parejas en el Estado de México contra el hijo de Máscara Sagrada y Az Charro. Y días después, el viernes, vuelvo a ir a Estados Unidos, al Paso, Texas, con la empresa New Era Wrestling. Entonces se viene unas semanas complicadas, pesadas, pero así que es el trabajo lo que más nos gusta hacer. ¿Cómo te has preparado para todo? Ahora sí que estas semanas tan, tan cargadas de trabajo. Pues este domingo antes voy a Monterrey, voy con la empresa Chilanga Mask. Creo que ya toda esta trayectoria de 12 años, casi 13 que llevo, me he ido preparando. Creo que me he ido preparando día a día, no he dejado el gimnasio, seguir entrenando lucha, y eso te va dando seguridad. Creo que cuando dejé de entrenar un largo tiempo lucha libre, te sientes más inseguro, más torpe. Aunque luches cada 8 días, pero sin entrenar se siente una diferencia. Entrenando te vuelves más seguro de ti mismo, más perfeccionas mejor tus movimientos. Entonces eso es una gran ayuda. Descansar a veces es difícil por la vida que llevas, un poco desvelos, golpes, lesiones, pero es lo que nos gusta, es mi único trabajo, es de lo que vivo. Entonces si es de lo que vivo, es mi trabajo, es mi pasión, es lo que tengo que ponerle, cuidar mi cuerpo, descansar lo mejor posible, subir al ring y hacerlo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque soy un elemento independiente, entonces mi trabajo habla por mí mismo. Mencionabas una palabra que se ha convertido en algo muy importante en la lucha libre mexicana, el circuito independiente. Sobre todo, sobrevivir. Si es posible ya estar con tus presentaciones, con tu nombre, lograr un prestigio de este modo, obviamente con base de trabajo, pero si es posible. Pues yo creo que cada quien le va a lo que le tira, o cada quien tiene sus diferentes metas, ¿no? Hay unos que quieren ser estrellas, sueñan con ser famosos. Yo no, yo siempre he tenido los pies en la tierra. Me gusta, sí, ser bueno, ser reconocido, sí, pero nunca me he clavado en eso de la fama o el dinero o el éxito. Claro, tengo una familia a mi lado, entonces debo tener una buena solvencia económica. Creo que con la lucha libre no gano lo que la gente cree, pero me ha dado esa estabilidad. Llevo hoy para 5 años que solo vivo de la lucha libre. Entonces no me quejo, ¿no? No vivo como con lujos, pero tampoco con carencias. Y ser un luchador independiente sí es más difícil ahorita. No puedo decir que se puso de moda otra vez, sino volvió a ser ese boom de los independientes. Todos sabemos, hace muchos años, en la época del toreo, fue un boom, fue una desbandada. Llenaban el toreo de 4 caminos, todas las estrellas estaban en el toreo. Ahora toda la juventud, los luchadores que estaban en empresas grandes, voltean y dicen, ¿no? ¿Por qué fulano de tal va a Estados Unidos o va a Japón? ¿O por qué encabeza un día con luchadores de AAA, otros con los del Consejo, otros con los mismos independientes? Entonces tú tienes esa libertad, ¿no? Tal vez sí, AAA, el Consejo Mundial, una empresa grande, te va a dar la proyección, te va a dar la ayuda, y creo que en un convenio mutuo, pues es conveniente, ¿no? Si a mí me llegaran y me dieran un buen contrato, yo lo aceptaría, porque para eso estoy abierto. Pero mientras no llegue, yo debo de buscar la manera, la forma de crecer. ya sea, pues más que nada solo, ¿no? Yo lo he dicho, nadie me ha regalado nada. He sabido aprovechar las oportunidades que ha sido diferente la gente, que he entrado en el gusto, en los promotores, que han confiado en mi trabajo. Entonces yo lo único que puedo hacer es ir y hacer bien mi trabajo. No soy un luchador que tenga un ángel increíble, ¿verdad? Pero creo que a la gente le gusto, proyecto algo que se ve reflejado. No soy el luchador más guapo, ni el luchador que está bien mamey, ¿no? Pero algo tengo, no sé, algo tengo que le gusta a la gente. ¿Y a los y niños? Eso. Sí, claro, creo que tengo un público muy variado en los niños. Ahorita, antes, pues, creo que la lucha extrema tenía mucho fanático, más chavo, más acá locochón, pero dándoles buena lucha, haciendo bien tu trabajo, el público te va a seguir, sea en el extremo o en el strong style o en lo clásico, creo que para la gente ya es más inteligente, ya nota cuando es un buen luchador, cuando es un mal luchador, cuando estás programado porque te lo has ganado o porque te pusieron ahí. Entonces ya la gente ya nota todo eso. Sí, indudablemente estos 10 años ha sido una trayectoria interesante. Los encuentros ahí están, los programas como testimonios de esas historias que ha sido protagonista. Tan solo recordar, ¿no? Ese DTU, ese festejo DTU donde expusiste tu máscara con Drastic y Cíclope y en la Arena López Mateos, que fue una de las luchas más complicadas de tu carrera porque no había nada para nadie y lograste salir adelante. Yo creo que también el pique que traen los hermanos les ganó en ese momento de la batalla, la experiencia, etcétera. Pero tu máscara ya pesa tu nombre, ya es alguien que si no cuenta con la popularidad de un último guerrero, si cuenta con la energía y la estrategia y la presencia sólida de un personaje de Hidalgo. Justamente comentaba en redes sociales hace unos momentos del malinchismo que hay aquí en el estado, ¿no? Preferir, por ejemplo, tanto otras disciplinas deportivas con un fervor religioso muy fuerte, a que si, por ejemplo, la mitad de esa gente apoyara cada una de las funciones de lucha libre, los recursos y la industria se activaría de una manera admirable. Tan solo la mitad, pero yo creo que de lo que fue al estadio Hidalgo, la gente fuera con sus familias a disfrutar de un buen encuentro, sin importar el recinto o la empresa que sea, pero que vayan de manera regular, la industria sería diferente. Sí, creo que recordar es vivir, ¿no? Dicen esa lucha que las con Drastic y Cíclope, yo la veo. Me gusta mucho esa lucha, toda esa historia, todo eso sentimiento que le dan en el video. Sí, sí, fue una rivalidad muy que no salió del vapor, ¿no? Igual fue un año. Y yo la veo y no puedo creer toda esa locura de esa lucha. Yo la veo y creo que no lo volvería a hacer. O tal vez sí, pero yo veo la cantidad de impactos, de golpes, de castigos y no sé cómo. ¿Cómo es la adrenalina, la gente, lo que te hace hacer? Yo lo veo y digo, pero es la pasión, ¿no? Es tu gusto y lo que hablas es algo muy cierto. Tal vez Aeroboy pesa en el circuito independiente. Yo no, siempre lo he dicho, no me la trato de creer, no lo veo, no me la paso pensando en si lo que hago o cómo me ven o eso. Me he notado los comentarios, toda la gente lo ve. Creo que el independiente hablan de los hermanos traumas, de un violento Jack, de un Aeroboy. Entonces creo que el circuito independiente se ha movilizado mucho y creo que sí soy una de las cartas fuertes del circuito independiente en México. Y qué mejor, ¿no? Soy un hidalguense, orgullosamente tulancinguense, hidalguense. Y como lo dices, hay poco apoyo en el deporte del costalazo. Justo lo estaba platicando hace algunos días. Creo que si tuviéramos un mejor apoyo en todos los aspectos, en mejores condiciones tal vez para entrenar, en que te apoyen tal vez con material, no sé, sería otra cosa, ¿no? Creo que pues lo más rentable pues es el fútbol, ¿no? Lo que deja más dinero. La lucha libre, viéndolo de un punto, ha salido cuántos luchadores ahorita hidalguenses buenos, Rocky Lobo, Pesadilla, Dinastía, Drastic Boy, entonces podíamos enumerar mucho, ¿no? Entonces la lucha libre está dejando muchos jóvenes muy deportistas que somos, que hemos viajado al extranjero. Entonces hemos abierto las puertas nosotros mismos, ¿no? Con gente que ha confiado, que ha visto nuestro trabajo y les ha gustado. Ojalá más adelante llegue alguna persona que pueda apoyarnos de una mejor manera. Sí, porque indudablemente esto es un legado cultural, más que lo deportivo se convierte en una cuestión de aspectos culturales. Alguna vez Violento Jack le gritó a un aficionado, ¿no? En la Arena Afición, si mal no recuerdo, el aficionado le molestaba que no había sangre. Entonces Violento voltea y le dice: todo esto es cultura y todo esto somos nosotros. Algo así le dijo Violento al aficionado. Él sabía, o sea, también luchaba a ras de lona, que no todo era pues ultraviolento, ¿no? Y que y precisamente en un cartel aparece cuando ustedes van a participar en lucha ultraviolenta, pues dice, y cuando no. Sí, también, claro, creo que hay que respetar, ¿no? Cuando te das y dice lucha extrema o lucha hardcore o algo, la gente puede exigir más de ti, ¿no? Pero si saben que la empresa es normal, el cartel va más tranquilo y eso, creo que la gente debe de... Tal vez la culpa se hizo de nosotros porque la gente te ubica, te ve, les gustó en ese estilo, les gusta, entonces siempre te quiere ver en eso, pero siempre hay que respetar las reglas, ¿no? La empresa con la que vas, si te dicen tranquilo hoy, sí, pues debes de ahora sí que acatar reglas, exacto. Entonces la gente debe de entender eso. Es difícil porque pues a todos yo creo que les gana la adrenalina, no hay gente que grita y ya le dices hoy no es extrema y ya, pero hay gente que no y te está molesta y molesta y molesta. Entonces verte lanzar desde la canasta de básquetbol, ¿no? sí, pues ahora sí que todo eso va, la gente debe de entenderlo, ¿no? Hay momentos para todo, hacer un buen trabajo, si es extremo hacerlo bien, lo más cuidadoso igual posible, porque es más peligroso, siendo la normal irla a disfrutar, ¿no? Que la afición vaya a disfrutar, ya que no vaya a ver solo los errores de los compañeros, que sienten que ya saben el hilo negro de la lucha libre. Sí, he visto muchos de esos últimamente. Que sienten que ya saben lo que va a pasar, que si es real, que si es mentira. Todo es real, todo. El golpe más que digan, es real, todo es real. Que un golpe te duela más, que uno te duela menos, es diferente. O que se escuche más, o que se escuche exacto, menos. Exacto, pero hay dolor, todo es dolor. Pero creo que ir diciéndole a toda la gente una por una es algo que no se puede. Entonces, yo respeto esto, yo lo valoro, y creo que cada uno le da el valor que quiere la lucha libre. Aeroboy, ¿ya te has visto, ya te has, ¿cómo se dice?, vislumbrado sin máscara? Una buena pregunta. Creo que mucha gente me lo ha preguntado y yo digo, pues por lo menos ahorita me estoy metiendo al gimnasio para verme mamey por si la pierdo, ¿no? Entonces, bueno, déjame decirte que no eres feo. Ya hasta me echaron una flor. No, o sea, sí, digo, o sea, si no tuvieras máscara, también, o sea, físicamente de rostro no eres feo. No estoy para el perro. A lo mejor para la gente dice, ay, está, o sea, no es, o sea, tampoco que era una guapura. No me voy a creer, soy William Levy. Ajá, sino tampoco, pero pues fue comentario periodístico. Sí, claro. Sí. No, yo creo que sí es una gran, no sé, aventarte un compromiso así con gente más experimentada. Yo lo digo, es algo que la gente se merece, más que uno como algo que Tulancingo, que se merece una lucha de apuestas así. Tiene muchos años que no se vive algo así en Tulancingo. Ha habido apuestas locales, pero algo un poco más grande, algo que pese, ya hacía falta en la lucha libre, que siempre a la gente se les da vueltas y vueltas, nunca llega a una conclusión de algo. La gente quiere, espera ver ya, siempre se retan o hacemos retos y eso, y nunca concluimos algo. Cuando se ve ese final, la gente sí, cambia mucho, ¿no? Me han preguntado como ahorita que, pues si me veo, no sé, la verdad, creo que ya está estando ese momento. Yo siempre he dicho, no soy Superman, si pierdo va a ser ante un grande, ¿no? A un grande de la lucha libre que admiro y respeto muchísimo. Pues ya ves, ya dijeron que entonces voy a poner mamey para hacer un nuevo aerolover o algo así. Ponerme. Y sería, ¿has pensado que si pierdes tu máscara, el día que la pierdes, te gustaría que fuera en tu estado, en tu ciudad? Pues, quién sabe, yo creo que tal vez ahorita puedes decir sí, pero ya en ese momento, yo he visto luchadores que han perdido la máscara y se la quitan como si no les doliera, se ríen, no sé, yo creo que, yo digo, no, yo sí chillo o algo, ¿no? O sea, es un sentimiento, es un amor, ¿no? Es un amor. Es algo parte de ti. Exacto, es un amor de tu vida, es algo que llevas muy dentro de ti, despojarte de algo, que has cargado tanto tiempo, que has llevado con tanto esfuerzo. Muchos le ha salido mejor, ¿no? Su carrera ha ascendido, a otros lo ha enterrado. Entonces yo, es un volado, ¿no? Tanto te puede ir mejor, te puedes mantener a que Aeroboy pierda la máscara y se empiece a caer en el olvido, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, desgraciadamente sí, la máscara pesa mucho, pero igual, si tú tienes cualidades como luchador, sabes darle otra imagen, pues puedes hacer algo, o no mejor, pero sí saber mantenerte, y eso espero no perderla en primera, y si la pierdo, pues creo que serán noches sin dormir, en pensar qué hacer, en pensar y meterme al gimnasio más, eso sí, para que por lo menos estar más mamey. De acuerdo al reglamento también de la lucha libre, después de perder la tapa, tiene 5 años para poder utilizar otro personaje o en su defecto continuar sin la tapa. ¿Has pensado también al respecto alguna otra opción, otro personaje, otro nombre o definitivamente Aeroboy se va a quedar para siempre? Yo respeto mucho esa parte. Yo creo que si pierdo la máscara, no me la volvería a poner, me han pasado 5 años. Yo creo que si alguna vez volvería a Japón, sí lo haría ya. ¿Por qué? Porque es otro país, es otra cultura, no hay algún problema. Pero aquí en México ya no me la volvería a poner, o tal vez solo de presentación, cosas así, ¿no? Pero yo creo que es un respeto más que nada a la gente, si ya la perdiste. Y otro personaje, pues no sé, yo creo que uno de Angry Bird o algo así, de los niños, algo que esté a futuro pegando, una tortuga ninja o de esos, no, yo creo que Aeroboy me gusta, es algo que le tengo mucho cariño, mucho amor. Tal vez muchos me dicen el boy de niño, ya cuando estés más grande, estés treintón, cuarentón, vas a seguir siendo boy. Yo creo que ya eso se va a ir dando, ¿no? Pensándolo, sí va a ser extraño que ya esté acá veterano y sea el Aeroboy, ¿no? Pero pues la gente, y creo que yo lo pensé hace años cuando iniciaba DTU en cambiarme eso, el boy. Pero dije, apenas me va conociendo, tal vez sea volver como a empezar. Quieras o no quitarle algo, es como que volver a empezar. Y decidí no quitarlo y seguir, y creo que ahora sería mucho más difícil pensar una modificación. Creo que tal vez más adelante, ya con más madurez en mi carrera, viendo las cosas como están, cómo se van dando, podría haber un cambio, pero a mí me gustaría seguir así, y ahora sí que hasta que pueda estar arriba de un ring. Próximo compromiso, cuéntale a la gente para que te vaya a ver acerca de esta gran responsabilidad que tienes en tu tierra y con tu casa, y en tu casa y con tu gente, como dijera el doctor Wagner, para que vayan preparando su agenda de lucha libre. Sí, claro, este viernes 10 de junio nos vemos en Luchando Libre, 8 p.m. en Autolavado BM, que la gente asista. El primer evento dejó un buen sabor de boca. Yo no lo vi, yo no puedo decir no, es buenísimo, pero la gente, los comentarios de la gente fueron muy buenos, y creo que hay que darle buena lucha a la gente, un buen espectáculo, que vayan a pasar un rato agradable, que sea, es algo 100% familiar, que quede recalcado. Y pues nos vemos ese día. Creo que me da más nervios que sea en mi casa, que sea más nervios que sea en Tulancingo. Creo que me sentiría mejor que fuera en otro lado, pero es ahí, y pues a ver qué pasa, ¿no? Ya a ver si me invitan, ya vean si con máscara o sin máscara. Y más que pues es la, se cumple la fecha, es una lucha de apuestas importante para Aeroboy, Adriana, que la verdad, yo creo que, no sé, muchos aficionados también llorarían, soltarían la lagrimita en el momento de que, si se diera el resultado, de que Aeroboy perdiera su tabla. Sí, yo creo que es una gran oportunidad para todos aquellos que no, que tal vez aún no conozcan a Aeroboy, que disfruten de esta lucha, la verdad que va a estar muy buena. Van a poder ver pues también, digamos que dos generaciones distintas, ¿no? En el ring, y cómo a pesar, y cómo eso no les impide para pues generar un espectáculo único. Y pues también, Arturo, como lo decíamos, no nada más es este compromiso que tiene Aeroboy, tiene otros fuera del país. Y también el que es con por el campeonato CWF. Sí, un compromiso fuerte, Aeroboy, donde, bueno, antes que abordar el tema de CWF, está completo el programa que va a haber el 10 de junio. 10 de junio, en punto de las 8 de la noche, el autolavado BM entre Juárez y Rayón, pues presenta Máscara contra Cabellera, la batalla final, Aeroboy contra Black Terry. Asimismo, el triangular de pesos completos, donde se va a presentar Sagrado, Violento Jack y Pesadilla. Asimismo, va a estar la lucha especial femenina. Va a haber una lucha especial femenina de Felina Metálica contra Susu Divine. Y una segunda lucha en parejas, donde Hormiga hace mancuerna con Ángel Extremo y se enfrentan a Talaxis y Desorden. Y bueno, también va a haber una lucha más, o sea, son 4 luchas. Digo, perdón, 5 luchas. La mera petatera, Aeroboy contra Black Terry. No lo olviden, 10 de junio, 8 de la noche. Y aparte, bueno, los boletos hay desde 40 pesos hasta 150. Ese es un compromiso que deben de ustedes tener ya en la agenda. Niños 40 pesos y adultos son desde 80 para arriba. Así es que vayan a apoyar la buena lucha libre mexicana hidalguense en Tulancingo, y vayan a apoyar a este estandarte importante de nuestro estado, de una nueva generación de lucha libre como es Aeroboy. Viene este compromiso Cutting Western Federation, la primera defensa de los nuevos monarcas, Ascharro y el hijo de Máscara Sagrada, una pareja que logró algo histórico, Aeroboy, y derrotan al hijo de Fishman y a Canek Jr. hace 15 días en Tecamac, en una lucha de campeonato muy fuerte, muy reñida. Ambos, los cuatro, son pesos pesados muy consolidados y que han trabajado juntos, bueno, Máscara Sagrada y Charro en menor tiempo que Fish y Canek. Ellos fueron años monarcas de esta categoría, 12 defensas, etcétera, un récord bastante importante considerar. Y ahora la empresa los convoca a ti y a tu otra parte, Violento Jack, para que en comunión de los compares extremos lleguen y sean los primeros retadores de esta nueva etapa de los campeones de pareja CWF. Gran compromiso para esta fecha del 14 de junio. Sí, ya lo dijiste, mi compadre Violento Jack y yo seguimos en pie de guerra. Mucha gente nos pregunta que si estamos juntos o ya no. Seguimos juntos, los compadres seguimos estando unidos. Simplemente, muchas veces no hemos coincidido. Él se fue a una gira larga por Estados Unidos, yo estuve por aquí, yo he ido a Estados Unidos. Ahora sí que hemos tenido una agenda apretada en los United States of America, pero en cada quien por su lado, pero sí hemos estado apoyándonos. Ahorita el 10 de junio estamos en el cartel de Luchando Libre, el 14 de junio nos encontramos haciendo dupla en el Estado de México, y vamos por esos campeonatos. Hijo de Máscara Sagrada, nos hemos enfrentado a él, a Charro, no hemos tenido oportunidad de trabajar con el compañero, y pues esperemos llevarnos esos títulos de la CWF. Es la primera defensa. yo sí sé del reinado que tuvieron Canek Jr. y Fishman Jr., que fue un reinado largo de algunos años, pero son los nuevos reyes, pero los compares extremos, lo hemos dicho, somos una de las mejores parejas del circuito independiente en México, ya son muchos años de coordinación, entonces no hay nervios, vamos seguros y esperemos traernos a Tulancingo esos campeonatos de parejas. Porque también no es la primera, no son, vaya, ustedes ya también son campeones de parejas de otra Xlau. Organización, de la empresa Xlau, la cual pues han sido defensas y compromisos fuertes por parte de esta organización luchística. Ya preparan de antemano, digo, no nos voy a comentar a detalle, pero ya preparan de antemano la estrategia a seguir en una lucha de campeonato, si van sobre velocidad o sobre golpeteo intenso, etcétera. Pues creo que los compares ya tienen una buena coordinación, el simple hecho de vernos, de ver nuestros movimientos, de hablarnos arriba del ring, ya sabemos qué hacer el uno con el otro, yo sé qué castigos hace él, qué castigos hago yo, siempre estamos cuidándonos el uno y el otro, entonces esa es una pieza clave. Yo no sé cuánto tiempo lleven de equipo el hijo de Máscara Sagrada y el realmente. Charro, entonces es un punto muy grande a nuestro favor y ellos están, puedo decir que en su casa, no en su empresa, pero nos vamos a ser los visitantes y eso se nos da muy bien, entonces no vamos a llevar una estrategia como tal, porque no los conocemos. Si los conociéramos más, ya tuviéramos esa visión de los enemigos, pero no los conocemos, entonces viendo en el ring sus movimientos, sus cualidades, sus defectos, pues ahí vamos a atacar. Y sin duda pues el pronóstico reservado, porque igual la experiencia de ustedes puede ser el elemento sorpresa, como lo comentabas. Exacto. Y esta mayor experiencia provocar que queden con los campeonatos, pero también sería sorpresivo para todo el mundo, pues apenas llevan un par de semanas como titulares estos cetros, pero sería muy bueno también. Sí, pues ojalá regresando de Chicago se dé ese buen regalo, ¿no? Entonces es una semana, te digo, importante. Creo que el domingo en Monterrey debo de llevármela tranquila para el viernes lo de Máscara contra Cabellera, luego el domingo Chicago y el martes estaremos por esos campeonatos. Entonces puedo llegar a Chicago sin máscara, puedo llegar el miércoles con campeonatos y sin máscara, o con cabellera y sin campeonatos, cabellera y campeonatos. Entonces es un sube y baja, ¿no? Todo puede pasar esa semana. Muy bien, entonces la gente ya sabe, Monterrey, prepárense porque van a recibir la visita del mercado por lo extremo en este compromiso que nos acaba de señalar Adri, el viernes 10 de junio en el clavado BM y la próxima semana con la empresa CWF en su primera defensa de los campeonatos de parejas. Así que no se pueden perder esta oportunidad de conocer de Aeroboy, así como también, como lo dice él, ¿no? De todos los luchadores independientes. Aeroboy, ¿tienes en puerta o vaya en lo que termina en lo que queda de este mes, de este año, viajar nuevamente a Japón? No, este año no, hasta por el momento no. Nadie, no lo sabía. Se iba a dar una oportunidad de ir, pero por ahorita motivos personales, familiares, yo no puedo estar lejos de casa algún tiempo. Entonces decidí no, podríamos decir, rechazar esa oferta de volver a Japón. Creo que yo, gustoso de la vida en ir otra vez, ¿no? Pero hay decisiones en este tiempo un poco más importantes y debo de estar aquí. Yo creo que sí te da el bajón un poquito, pero yo confío en mi trabajo y sé que las puertas siguen abiertas y esperemos en el próximo 2017 estar de regreso, creo que sí. nosotros también esperemos que se dé la oportunidad y sobre todo participar, no nada más en una empresa, que estés presente en varias organizaciones luchísticas. El trabajo que he realizado te ha destacado mucho. Tengo varios momentos tuyos importantes en mi mente, pero uno de tus movimientos favoritos de este reportero que ha visto trabajar en el ring es sin duda tu lance de celatera, que inclusive varios fotógrafos han podido capturar con un trabajo fotográfico perfecto y que han inmortalizado tu lance. Hasta inclusive he visto frases de poesía alrededor con este movimiento que tienes muy marcado. Solo a Sullivan le he llegado a ver ese tipo de movimiento, que hasta estiras completamente los brazos cuando llegas a elevarte, sí, en el punto más alto para caer. Este gran movimiento, sí, es un Swanton Boom. Creo que la mayoría de luchadores lo hacen. No es un movimiento con un grado de dificultad, podemos decir que muy difícil, pero perfeccionarlo, ahí está el detalle, en darle tu sello. Yo recuerdo mucho el movimiento de Jeff Hardy, que es su final, ese Senton Boom, y lo hace siempre perfecto, medido, con una figura increíble. Yo antes lo hacía, y lo hacía muy feo. Créanme que el que a mí me enseñó a perfeccionar ese movimiento fue mi compadre Violento Jack. Él fue el que me aconsejó cómo hacerlo, para decir, más bonito, más elegante, con una figura diferente. Y como lo dice, es algo muy particular mío. Me gusta cómo lo hago, ¿sí? Creo que es algo muy, muy diferente, tío, a lo todos, la mayoría de los luchadores lo hacen, pero yo trato de ponerle mi punto, que la gente lo identifica también. La palanca Carbarn, es una arma fuerte mía, que adopté esa llave, esa palanca, y me ha funcionado muy bien, más que nada con elementos más pesados que yo. Entonces he tenido victorias importantes con esa palanca. Entonces irle dando unos movimientos diferentes a la gente, tener tu arsenal de, pero ir tal vez innovando y tal vez sacando cosas nuevas, ¿no? A veces tú como luchador te pones a pensar, a veces te sientes estancado, a veces te sientes cabizbajo, crees que como que ya no puedes dar para más, o que las generaciones vienen muy fuertes, pero creo que sabiendo hacer las cosas bien y poniéndole tu sello, eso hará que la gente, por más personas que lo hagan, pero si te lo ven a ti, van a notar la diferencia. Ese sello peculiarmente lógrale, y pocas veces me ha sucedido como cuando tú haces también ese movimiento, verte suspendido 3-4 segundos en el aire, que hasta parece, vaya, que están haciendo algún truco de levitación, o que realmente es el vuelo, ¿no? El efecto que dan al hacer esta ejecución, como dices, perfeccionada, y pues se nota una técnica muy depurada. Y si la gente pone atención, ligeramente es como si estuvieras flotando un instante. Sí, creo que como es de compañero Aerostar, creo que él es muy suicida, creo que hace movimientos muy arriesgados, mis respetos para él. Y como dices, cada quien tiene su sello. A él me gusta mucho cómo hace el tope, sus topes son espectaculares, sus balas de cañón. Entonces a mí me gusta reconocer el trabajo de los compañeros cuando es bueno, y sí, yo a veces lo veo y veo mi trabajo y eso, y digo, ay güey, yo hago eso, pero muchas gracias ahí por la flor de ese movimiento, y la verdad sí, como tú me lo dices, te identificas ya con ese movimiento, y hacerlo más con la gente, ¿no? Proyectárselo, que es un sello ya de Aerobot. Diciendo a tus próximos compromisos, creo que el año pasado también cuando íbamos a Chicago y con Blue Demon era un programa similar con Producciones Amaro, ¿no? Sí, de hecho la anterior vez igual fue en Chicago. Iba Blue Demon Jr., el hijo del médico asesino, y su servidor. esta vez igual es de Amaro Productions. Vamos ahora nada más Blue Demon Jr. y yo, van las estrellas como Sabio Vega de Puerto Rico, Carlito del ex WWE, después vamos a Al Paso, Texas, vamos a Fort Worth, Texas, vamos a Nueva York, vamos a Laredo, Texas, y se me vienen a Los Ángeles, California. Entonces se ha abierto muy bien la puerta en los Estados Unidos y hemos logrado contactarnos bien y que entre promotores hablen bien de ti, de tu trabajo. Muy bien, pues no se diga más. Queremos agradecerle a la gente que ha escuchado Función Estelar todos estos minutos. Sabemos que en cualquier momento tú compartes también tu información en redes sociales, así que por favor comenta dónde te pueden seguir. Sí, en Facebook, mi Facebook personal es Aero B Trujillo, pero ya tengo un límite de solicitudes, pero cualquier cosa es mi Facebook personal, mi Facebook, mi página. Empieza a quitar los que no te compran, sí, souvenirs. No, ya, va, es que luego digo, ahora, ¿por qué agregué a este? Porque lo tengo aquí. Y la otra página es Aeroboy Oficial. En Twitter estoy como Aeroboy Oficial también, y estos son los únicos tres redes sociales que manejo yo, y ahí por ahí me pueden contactar para cualquier producto oficial de la Fayuca o los promotores, cualquier contratación videos. ¿Cuánto cuestan tus souvenirs? Bueno, ¿Me echas el comercial? Pues sí, hay a la venta máscaras profesionales, máscaras semiprofesionales, playeras, gorras, stickers, llaveros. También tienes pins, ¿no? Ya tiene rato que no sacó los pins, entonces ahorita no, y pues va variando el precio de los materiales y la calidad de una y otra cosa. Entonces no se dejen engañar, eso sí, lo único, los productos solo los vendo yo. Yo solamente, con cualquier presentación, yo los encuentro, y también ahora nos internacionalizamos con la empresa Lucha Shop de los Estados Unidos, que es la cadena más importante en mercancía a nivel mundial. Entonces ellos tienen mi permiso de vender porque es un trato que hicimos. Entonces ellos me están distribuyendo para el mundo mi mercancía. Entonces empezamos apenas este mes, estos como 2 semanas, a trabajar, y ya se van a enviar unas playeras a Holanda, a otros lados de Estados Unidos, máscaras, y pues seguimos en este paso, ¿no? Que es, yo lo digo, la gente lo ha tomado bien, le gusta ir a la función y llevarse un recuerdo, ¿no? Y más que mejor que vas a una arena y está el mascarero y sientes padre, pero si vas a una arena y el luchador te lo da de su mano, creo que la emoción es mayor. Sí, como también ahorita que estoy mencionando eso, Aeroboy, no voy a comentar quién, pero sí, luego medio gacho, vas a las a algún evento y no te quieran sacar la foto contigo, te la hagan de emoción, que te la quieran cobrar, cuando hay gente o hay luchadores que tienen un renombre, digamos, pues sí, más de más tiempo, y no y no te cobran. Yo sé que tú eres parte de esos pocos Aeroboy que pues estás ahí al pendiente de todos, sí, tus admiradores. Muchas veces, como dices, no cobran por la foto, y es muy respetable. Yo creo que los estrellas, eso, la gente se quiere sacar una foto, creo que a veces ya no tienen el tiempo para atender un poco a la gente. Uh-huh. A mí en ocasiones sí me lo han pedido, pero han sido por reglas de la empresa. Uh-huh. Reglas de, tú si vas a una expo, te, claro, piden que la cobres. Sí. Y tienes que hacerlo, ¿por qué? Porque sería ir en contra, ¿no? De que sí, todos, claro, están cobrando y tú no, entonces, uh-huh, es una regla. Pero en sí, Aeroboy, Violento Jack, siempre en cualquier presentación, no cobramos por una foto, ¿no? Creo que siempre, como niño, tienen la ilusión la gente de sacarse una foto al lado de pues a veces ni te conocen, ¿verdad? Pero al lado del luchador, a veces sí, de claro. su ídolo, pero que se lleven ese, pues ese buen recuerdo. Así es. Pues nos estamos despidiendo. Ay, bueno, sí, despide. A ver, díganle. No, es que pensé, no, es que me estoy acordando que no hemos dicho que hoy hay lucha en la arena oficial. Ahora sí que nos clavamos con Aeroboy. Ah, yo pensé que entrenamiento. No, sí. Bueno, también. Hay entrenamiento, todos los que están escuchando, todos los alumnos de Aeroboy, no se hagan pato. O sea, sí va a haber clase, lleguen por el favor. El profe va a llegar puntual para que puedan todos trabajar. Invita también a la gente si está interesada en tener este tipo de entrenamiento de instrucción contigo, donde pueden Estamos en el Autolavado BM Porte, creo que es muy importante, me gusta, es más que nada pues esa buena acción, ¿no? Yo lo recalco, yo no me quiero un maestro como tal, ni lo estoy gritando a los cuatro vientos, creo que en Tulancingo soy criticado por eso, o mucha gente siempre, ¿no? Somos cangrejos, siempre queremos jalar al otro, pero yo sé que lo que hago tal vez lo trato, no tengo la experiencia, solamente lo trato de hacer lo mejor posible, y creo que al lado de mis compañeros de Violento, de Pesadilla, que nos apoyamos, entonces tratamos de pasar un buen momento, ¿no? Que la gente que le gusta la lucha libre vaya a practicarla de una manera pues más profesional, ¿no? Pues invitas un día a hacer alguna cobertura. Claro, claro, adelante, cuando gusten, ahí está el BM para ir. Que te inviten a una clase, no. Sí, no, también si no, quieren ahí a unos dos que tres costalazos. No. Pues te agradecemos mucho este espacio, Función Estelar y Radio César Plástica es tu casa, cuando necesites y tengas el momento oportuno, nosotros con gusto esta charla, entrevista, esta mesa de trabajo contigo, pues admiramos tu trabajo y también gracias por siempre ser tan amable con la prensa como nosotros, y pues considera mucho eso, Adri, nos vamos. Sí, Arturo, pero sin antes mencionar que hoy también hay lucha libre, te estoy diciendo, en la Arena Afición, hoy 8:30, la AAA presente aquí en Pachuca, Hidalgo. Así es que córrale, porque lo mejor, se acaban los boletos, amenazan con llenar la Arena Afición, porque también será un evento grabado por televisión. Según nos informan, inmediatamente el sábado saldrá en la visión el episodio de hoy, aquí de Pachuca, entonces van rumbo a la Copa Mundial FIFA. Sí, también. Copa Victoria. ¿No? Sí. Y pues Victoria, y es 3 de junio y en Puebla, y la final en México el 5 de junio en el Palacio de los Rebotes. Así es que pues, Aeroboy, gracias por habernos gracias acompañado. A ustedes, siempre un gusto estar aquí, las veces que me lo requieran y se puede, aquí voy a estar. Hoy la gente de Pachuca, láncense a la Arena Afición con un cartel de AAA, siempre apoyen la lucha libre, y más que es un evento grabado para la televisión, vayan. Claro, va a estar un paisano, y el viernes 10 de junio los esperamos a todos en el Autolavado BM. Están los boletos a la venta en la Superfarmacia Los Ángeles, allá en Tulancingo, para que los agarren en preventa un poco más barato, o el día de la taquilla un poquito más elevados, pero vayan, apoyen la buena lucha libre, créanme que va a ser un evento que va a valer la pena, y pues ya veremos si van a conocer a Aeroboy sin máscara, o la vamos a seguir teniendo aquí mismo. Esperemos que todavía con máscara. Sí, todavía ahí vamos a... Estamos en eso. Creo que es algo que sí quiero cambiar, o sea, este año. Yo nada más comento por si quieres ser aerolito. No tanto. Solamente verme más papirrín. O aire. Podría ser. No, Arturo, no. Está bien. Nos despedimos. Gracias a toda la gente que estuvo al pendiente de Función Estelar. Recuerden visitar la página funcionestelar.com. Ahí tenemos las crónicas de logísticas, más aparte lo que pasó del domingo en el tercer aniversario de la WWS en el Mujab. Ya está arriba, lo pueden checar. Hoy, desde luego, lo que pasa es una afición, y lo que Aeroboy nos ha invitado a hacer la cobertura de prensa. Entonces, estamos por ahí publicando el viernes, así que sigan al pendiente de nuestras redes. Gracias, Lo, por aportar tu talento a este programa. Adriana, nos vamos. Así es, ¿no? Por favor, coman, ahora sí que coman y consuman y beban lucha libre mexicana. No, hasta luego. Regresará la próxima semana con más información. No olvides escucharnos el martes a las 18 horas a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¡Alerta la ciudad!